Espíritu Santo de Dios, cuánto te amo, amigo mío. Ayer sentí la vergüenza más grande, me emborraché, amanecí en la calle, y un hijo mío me llevó hasta la casa, no había comido junto con su madre. Me dijo, papi, tengo mucha hambre, me había gastado el dinero en parrandas, debes cambiar, estoy decepcionado, no quiero ser como tú cuando grande y repetir la historia de un borracho. No quiero ver a mis hijos con hambre, ni a mi mujer sufrir como mi madre. Me lo decía llorando el muchacho. Sentí que mi alma lloraba a gritos y me acordé de mi padre enseguida, que me enseñó desde que yo era un niño que Jesucristo es la luz de la vida. Y recordé que yo estaba apartado, desde hace tiempo fui preso del vicio. Vi que mi hogar estaba destrozado y que debía regresar al camino. Sentí lo que sintió el hijo pródigo, que quiso volver a casa y abrazar a su papá. Y al ver a mi muchacho llorando allí, yo lo apreté entre mis brazos, quise volver a empezar. Sentí que mi alma lloraba a gritos, que mi familia me necesitaba, que podía tener un hogar bonito, que Jesucristo también me esperaba. Y Juan Banks, nos vemos en el Aposento Alto. Yo fui cristiano desde que era un niño, me levanté adorando a Jesucristo, porque eso me lo enseñaron mis padres, pero al crecer me aparté del camino, y descarriado busqué otro destino. Para no rendirle cuentas a nadie, me fui de casa, me volví rebelde, y le entregué al trago mi alma y mi suerte. Y en mis andanzas conocí a mi esposa, la que ha llorado infeliz casi siempre, la he maltratado y no se lo merece. No he valorado a esa mujer hermosa, sentí que mi alma lloraba a gritos, y me acordé de mi padre enseguida, que me enseñó desde que yo era un niño que Jesucristo es la luz de la vida. Porque al mirar a mi niño llorando, mi corazón no aguantó la tristeza. Pude ser fuerte y aguantar el llanto, pero su llanto hablando mi dureza. Sentí que Jesucristo me consoló, sentí su amor en mi alma, sentí deseo de volver. Y vi a mi familia y le di el valor, pedí perdón con el alma, y allí me reconcilié. Y sentí que mi alma lloraba a gritos, que mi familia me necesitaba, que podía tener un hogar bonito, que Jesucristo también me esperaba.